Hello everyone, this is our metal version of Jingle Bells. We wish you a merry metal Christmas! Años, casi nada, eso hemos tardado en hacer nuestro especial, primer especial de Navidad. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. We can ask. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Merry Christmas. ...12 años hemos tardado en hacer un especial de Navidad como nos apetecía, con villancicos, coño, que es lo que toca. Y es que, por una o por otra razón, pues todos los años llegados a estas fechas teníamos compromisos acumulados, teníamos cosas pendientes, y al final nunca hacíamos lo que de verdad nos apetecía, que era poner música navideña, evidentemente tocada por nuestras bandas, por bandas metaleras. Tenemos un buen puñado de canciones, de villancicos y de canciones navideñas en la recámara que nos apetecía pinchar, compartir con vosotros. Alguna ha sonado de vez en cuando años atrás, porque sí que hemos puesto pues algún que otro tema, pero nunca habíamos hecho un especial navideño de verdad, haciendo un poco repaso a lo que es el año. No recuerdo haber hecho un repaso de este tipo nunca. Probablemente sí que hayamos comentado algún dato o tal, pero no he hecho un repaso. Así que vamos con el primer villancico de la noche. Y luego vamos contando algunos detalles de lo que nos deja este 2022 detrás, que la verdad ha sido un año muy, muy motivante para nosotros. Os dejamos con el más grande, con Paul Di'Anno. Santa Claus is coming to town. Santa Paul Di'Anno interpretando el clásico Santa Claus is Coming to Town. Por cierto, se me olvidó comentar que el tema de introducción, que fue el Jingle Bells, interpretado por Rob Lundgren, el vocalista de Reveal, y que sonaba de maravilla. Ya sabéis que tenemos en marcha lo de nuestra cesta de Navidad, la tradicional cesta de Navidad que todos los años regalamos, que este año pues viene cargada, como siempre, de material promocional y de discos. La tenemos en marcha y tenéis toda la información en diariodemetalhead.com. Con ello intentamos que nos mandéis vuestros mensajes con vuestros discos favoritos del año, los tres estatales y los tres internacionales, para elaborar nuestro top 10 del año, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, y luego darle a la banda de aquí, a la banda estatal, pues un premio, ¿no? Un trofeo que estamos dando todos los años al grupo y que vemos que a las bandas les hace ilusión. Así que bueno, mandáis vuestros correos a diariometalhead@gmail.com poniendo en el asunto la palabra cesta y nos ponéis vuestros tres discos favoritos del año, tanto a nivel internacional como a nivel estatal. Es importante que hagáis las cosas tal y como os las digo, para facilitar el trabajo, porque si no llega tal cual, se va a la papelera y pasamos, la verdad. Y junto con esos discos os ponéis vuestro nombre completo y vuestra ciudad. Y esto es solo para nivel estatal, solo para territorio español, porque no nos podemos permitir el lujo de mandar un paquete similar al extranjero, porque nos sería realmente costoso. Y vamos con otro villancico. Venga, dale caña. Ellos son Lordi y esto es Merry Bla Bla Bla. Money. Lordi con su Merry Bla Bla Bla, que fue publicado el invierno pasado, creo recordar, fue en 2021 cuando salió este tema de Lordi, los eternos sonadores de Eurovisión. Las cortinillas que suenan también, que están sonando por ahí, esos temitas de versiones de villancicos de apenas un minuto, son del maestro Quique Camaño de Asha, que nos las regala año tras año, que siempre estamos esperando por ellas y que siempre hemos aprovechado. Esas sí que las hemos puesto siempre, porque la verdad es que es todo un detallazo del guitarrista andaluz con este programa, supongo que también con otros, y nos encanta pinchar esas cortinillas, esos temas cortos de Asha, como no podía ser de otra forma. Se acaba un año 2022 que para Diario Metalhead ha sido de ensueño, sobre todo para este programa de radio. La web sí que ha tenido menos lecturas que otros años, no ha sido nuestro mejor año. El mejor año fue el año 2021, este año ha bajado un poco a nivel de visitas, de lecturas, pero sí que a nivel de programa de radio ha sido una auténtica salvajada el crecimiento. Ya lo había sido en el año 2021 y en 2022 hemos crecido bastante más, pues como casi un 25% más. Entonces, bueno, pues estamos más que contentos con las descargas de este año 2022 que termina, que sin haber acabado todavía ya son casi 12.000 descargas más que en 2021, lo cual es una auténtica barbaridad, ya que en 2021 habíamos casi triplicado las de 2020, con lo cual, pues bueno, nunca esperamos llegar a este nivel, nunca habíamos aspirado a ello, ni mucho menos, y no podemos más que estar agradecidos. Ha habido noches realmente increíbles. Evidentemente, cuando por aquí se pasa Warcry, pues los programas son súper exitosos. Warcry, ya sabéis, tiene muchos fans y a nivel de redes sociales pues también tiene mucho seguimiento, y evidentemente tener una banda como Warcry pues siempre te da un plus de visitas y de descargas, ¿no? Esas noches son importantes para nosotros. Pero ha habido programas realmente brutales este año que nos ha sorprendido muchísimo. Este mes, sin ir más lejos, el de San Jorge fue un programa que funcionó muy bien, y el de la semana pasada de Blas Open pues nos sorprendió porque fue muy, muy a lo bestia también. Y un programa que también fue muy bien fue el de Runa Llena, cuando entrevistamos a Carlitos, el ex de Mago de Oz, que bueno, no sabíamos cómo iba a funcionar, pero está claro que es un músico que tiene tirón. Y de hecho fue un programa muy escuchado en directo en su momento, y luego a nivel de descargas en iVoox, por ejemplo, ha sido el programa más descargado, con lo cual pues agradecidos de eso, de todo el seguimiento que hemos tenido en este programa de radio, de todas las escuchas, las descargas, de todo lo que nos habéis dado, porque nos anima a seguir. Y eso que hay veces que reconozco que ha habido bajones importantes y ganas de mandarlo a la mierda todo, no porque no nos siguiera la gente, ni mucho menos, sino porque bueno, esto es casi un curro más, y hay momentos en los que uno cansa, la verdad que sí. Bueno, no me enrollo más, vamos con otro villancico. Hoy estoy que lo tiro con Paul Di'Anno, ya sabéis que es mi ídolo, qué coño. Maiden es mi banda favorita, nunca lo he escondido, y Paul pues es alguien muy importante en mi vida, es el que hizo que yo escuchara heavy metal, y haberlo llevado conmigo en coche, haberme tomado una cerveza con él, pues han sido, en más de una ocasión, pues han sido momentos muy, muy especiales en la vida de uno. Sí, soy muy fan, lo reconozco. Así que vamos con el White Christmas, interpretado por el amigo Paul. Just like the ones I used to know. where Santa's elves in the workshop for good girls and boys. Happy Christmas! Estás escuchando Diario de un Metalhead. Vamos a hablar ahora de, después de hablar de los programas más escuchados del año, vamos a hablar de lo que fue lo más leído de diariometalhead.com. Y la verdad es que Unirock manda en diariometalhead.com. ¿Por qué? Porque de las 5 o 6 cosas más leídas de la web en este 2022, 3 hacen referencia a Unirock. Lo más leído del año fue la crónica que hicimos del Perversiones. Se titulaba Decir en mi casa que no vuelvo paturón, que fue una frase que soltó el vocalista de Kraken a Feira. Esa entrada fue la más leída del año. La segunda más leída fue la de la fiesta verano de Unirock, que se celebró en el 16 de julio, un mes antes de lo que sería luego el festival Unirock 2022. Esa fue la segunda entrada más leída. Y entre las más leídas también está el Salud y que dure, la entrada, la crónica de Unirock 2022, la crónica de lo que fue el festival. Con lo cual Unirock, como digo, manda en la web 3 de las 10 entradas más leídas del año, y 2 de ellas las más, pues hacen referencia a Unirock, a esa asociación maravillosa que tenemos en Puerto de Vega, aquí en Asturias, y que tanto mueve. Una Unirock que va a estar ligada este año a la Wacken Metal Battle Spain, porque en Puerto de Vega se va a celebrar la semifinal norte, y esa semifinal norte pues estará coorganizada al lado de Unirock. Unirock será parte importante de la Metal Battle este año, y es algo que nos congratula, porque ya sabéis que de Puerto de Vega es uno de los ganadores de la Metal Battle. La banda Legacy of Brutality son de allí y fueron los vencedores de la Metal Battle en 2016, actuando posteriormente en Wacken. Otro personaje que ha dado mucho que hablar este año ha sido Manuel Ramil. 2 entradas sobre Adventus fueron también de lo más leído este año en diariometalhead.com. La entrada en la que hablábamos sobre que se quedaba solo en la banda, porque el resto del grupo lo dejaba, y la entrada posterior, unos días más tarde, de Adventus sigue adelante, ¿no?, con el comunicado de Manuel Ramil. Esas 2 entradas también fueron muy leídas. Está claro que Ramil y Adventus y el entorno Warcry no dejan indiferente a nadie, y bueno, da mucho que hablar. Vamos con otro villancico y luego hablamos un poquito más sobre la web, porque hay cosas que cabe destacar, sin duda alguna. Christmas! Ustedes, Mr. Lemmy Kilmister y Ram Rudolph Ram. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Ram Rudolph, Santa coming far behind. to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Decía antes que íbamos a comentar un poquito más sobre la web, sobre diariometalhead.com, y es que dos entradas muy leídas son de dos crónicas de dos conciertos celebrados en la ya desaparecida, por desgracia, Sir Lawrence, sala obetense que la pasada primavera pues cerraba las puertas. Ahora pues la sala sigue abierta, pero con otro nombre, con otros propietarios y sin conciertos por el momento de heavy metal, ¿no? La sala Sir Lawrence, la última crónica fue la del 28 de mayo con el Desmond Fest 3. Esa fue la última crónica que se escribió porque fue el último concierto que se celebró en la sala. También una de las entradas más leídas del año fue la crónica del concierto de Valdemar y Leize, que se celebró un par de meses antes, en el mes de marzo. Una crónica un tanto especial porque estuvimos trabajando en la producción de aquel concierto y bueno, pues no pudimos ver el concierto como nos hubiera gustado, ¿no? Cuando uno está trabajando pues no puede disfrutar del mismo modo. Vamos con otro villancico, vamos con otro de esos rápidos de Asha y luego os dejamos con Tarja, que es también otra máquina de las navidades. Thank you. little Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining Maravillosa Tarja, con esa fantástica voz imitable y ese villancico Have Yourself a Merry Little Christmas. Maravillosa, sí, maravillosa, qué coño. Me encanta Tarja, me enamora en todos los sentidos. Vamos con otro dato curioso de este 2022 que ya se termina. Vamos a hablar de las reviews. No son lo más leído de la web, salvo en alguna que otra excepción. Ha habido algunas que son, que han tenido un seguimiento realmente importante. He estado mirando y una de las que más, de las más leídas en 2021 fue la de Blackheart. Blackheart, la banda de Euskadi, y con aquel disco de Wrath of God que pinchamos y que entrevistamos a la banda y demás. Y de este 2022, la review más leída ha sido la de Loud and Proud de Jolly Joker. Probablemente porque es una banda que se mueve y que comparte lo que se habla sobre ellos. Entonces, bueno, pues eso siempre suele funcionar. Y que haya sido una banda estatal la que lo haya petado en la web en ese sentido, pues a mí me llena de orgullo y satisfacción, que diría el cabrón del emérito. Otra que ha sido muy leída, de hecho es la segunda más leída, ha sido la del Vortex de Unexpectans, la banda asturiana. Buenos amigos de esta casa, tuvo un seguimiento realmente alucinante. Y la tercera, ahí sí que encontramos por fin a una banda giri, el de Shivers de Arch Enemy. Es la review de banda giri más leída en nuestra web, en diariodemetalhead.com. Vamos con otra cortinilla y vamos con otro villancico. Venga, dale. We'll be right back. música navideña a ritmo de power metal. Ellos son Majestica y esto es This Christmas. Qué bueno es el power metal cuando está bien hecho, ¿eh? Qué bueno son Majestica. Como decía antes, ha sido un año fantástico para este programa de radio y para sus podcasts. Ya sabéis que tenemos ahora mismo tres plataformas que podamos controlar. La de iVoox, que fue la primera y con la que evidentemente seguimos, y en la que estamos cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, lo cual es una cifra mágica y esperamos celebrar muy pronto. Tenemos 998 a día de hoy. Si no se nos va ninguno, pues genial, 998 suscriptores, e incluso hay uno que nos ha apoyado económicamente, con lo cual, Sabino, muchas gracias, tío. 998 suscriptores, que se me va la pinza, y luego además pues estamos también en el podcast de Archive. donde, bueno, hay menos visitas, pero algunas siempre hay gente que le gusta ese formato, y si bien no es el que más descargas tiene, como sabemos que hay gente que lo utiliza y que le gusta, y, porque bueno, también es muy cómodo, la verdad, pues lo mantenemos, lo seguimos manteniendo ahí, no nos cuesta nada, pues para adelante con ello. Y luego, donde más descargas hay de todos es en el podcast de saltomatarradiorock.com, que ahí la verdad es que las cifras nos abruman algunas veces, y que bueno, que son este mes van más de 1000 descargas semanales, con lo cual bueno, pues para un programa como este, hecho en una casa tan pequeña como es Radio Ujo, que sobrevive a duras penas, pues la verdad es que es una auténtica barbaridad. Jamás nos lo habríamos imaginado. Nosotros no somos ni Radio 3 ni ningún medio de esos grandes de Madrid. Somos de un pueblecito muy pequeño de Asturias, y bueno, pues para nosotros es genial poder llegar al mundo entero a través de los podcasts también, y no podemos más que dar las gracias una y otra vez, aunque a veces parezcamos un poco pesados, ¿no? Vamos con otro villancico, vamos con nuestra chica favorita, vamos con Doro, la mujer que abre nuestros programas todas las noches, desde hace 655 semanas, iba a decir, pero bueno, no son tantas. Desde hace 655 programas, eso sí. Doro cantando Merry Metal Christmas con su amigo Tom and the Reaper. Merry Christmas! Nada, nos vamos a ir, no sin antes dejar de daros las gracias una vez más por escucharnos y por leernos. Se viene un 2023 duro en lo personal, con incertidumbre a nivel profesional, que esperemos no nos impidan seguir al pie del cañón. Gracias de mi parte, por supuesto, pero también de Maitane, que siempre está a mi lado, y de todos aquellos que me ayudan a sacar diariometalhead.com adelante, sobre todo a Jorge López Novales, que se ha convertido en la mejor de las ayudas. Y bueno, por supuesto, gracias también al resto de colaboradores, a Julia, a Sonia, a Chimpa, a Sergio Blanco, a Íñigo Malvido, a Batsi, a Rochu, a Unai, gente que sin su ayuda pues muchas veces no me sería posible sacar esto adelante. Gracias a todos, a todas, a todes. Felices fiestas, feliz 2023 de todo corazón. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero volvemos el día 5 de enero, ya en el nuevo año, con el sorteo de la cesta a través de la página de Facebook, que lo haremos en directo, y luego en la noche un programa repasando vuestros discos favoritos de 2022, los que hayáis votado en vuestros mensajes de la cesta. Un abrazo, os dejamos como no con Paul Di'Anno y luego una travesura. ¡Feliz año nuevo, felices fiestas! ¡Chao! We'll be right back.